listo, muchachos? ¿Usted dice cuándo? Arránquese. Bienvenidos a Error de Concepto, uno de los podcasts más descargados en iVoox y que sirvió de inspiración para la órbita de... Pero ¿quién ha escrito esta mierda de mentiras? La mecánica del podcast es muy sencilla, porque la cabeza no les da para más. Los compañeros de Tablet de Bocata hablan sobre una serie o una película en concreto y los taraos de Error de Concepto hablan sobre algo relacionado con el tema. Básicamente uno hace preguntas y los otros tres contestan lo que les sale del rabo. En esta ocasión hablarán sobre fantasmas, así que os paso con José, que os presentará a los miembros del podcast. Venga, a chuparla. Bueno, pues en primer lugar tenemos con nosotros al primo youtuber de Joaquín Reyes. Bienvenido, V. A lo cola. Una cosita, me cago en la leche. Dime. A ver de qué va el programa hoy, porque voy a pasar una cosita, lo tengo que contar rápidamente, ¿vale? Antes de que presentemos, no sé si han venido Jairo y Rubén, me da igual. Vale, es que ahora mismo no lo sé. El último programa fue de los roboces, ¿vale? Sí. De acuerdo, muy bien. Pues yo he empezado la escuela oficial de idiomas, ¿no? Estoy en inglés, en el nivel Big One, ¿vale? B1 para los de la ESO. Y de repente me dice mi novia, dice, oye, intenta no decir ahí que eres mi novio, ¿sabes? Porque allí me conocen en la escuela oficial de idiomas, entonces te van a fichar, ¿no? Entonces yo malinterpreté esa... No, claro, que ya ha pasado las veces anteriores, ¿no? Y te digo, bueno, es verdad, que esta persona es nueva, tal, yo... Me callo. Claro, me interpreté tanto que estuve las 2 horas de clase callado, ¿vale? Ahí, la gente tiene... ¿Alguien tiene dudas? Y yo ahí por dentro. Uf, me callo. Venga, vale. Y de repente dice, bueno, vamos a pasar lista. Empieza ahí. Juan Antonio, ¿cómo te llamo? Llame Juan. Vale, muy bien. Mari Carmen, ¿cómo que te llame? Maika. Eva Dolores, ¿cómo? Loli. Pedro, ¿cómo que...? Pedro. Vale, muy bien, Pedro. ¿Y tú, Sergio David? Que Sergio David soy yo, ¿no? Y ahí... yo, claro, llevaba 2 horas aguantándome soltar cualquier cosa, ¿no? Y de repente digo yo, ¿cómo quieres que te llame yo? Callado. ¿Sergio o David? Y yo, como quieras. A ver, o Sergio o David, como tú quieras. Y yo, como yo quiera. Y dice, sí, yo, Optimus Prime. Joder. Y de repente, un silencio de acojonante. Y cuando me voy de la clase, tal, miro para la lista y pone ahí, tonto de la primera fila. Pero bueno, así que vamos al tema de que vamos a hablar hoy. Hostias, porque... te ha calado la profesora la primera. Sí, ya me ha calado, the first moment. Pues nada, si has escuchado la intro, y si no, la escucharás cuando la grabe, ¿vale? Sí, igual. Hoy hablamos de fantasmas. Pues mira, ya ha quedado como uno de ellos. Pues nada, vamos a ver si han venido los otros dos. Que la verdad es que ha hecho un esfuerzo por venir, porque estamos liados grabando mega soldaduras para Discovery. Rubenaco, bienvenido. ¿Qué tal estamos? Bien, ¿qué, con ganas o qué? Joder, sí, con muchas ganas. No voy a decir más que la entrada de V no hay que la supere ya. O sea que... No. Pasa al siguiente. Tenemos como honor desde México al doble de acción de Antonio Banderas en el mariachi. Bienvenido, Jairo. Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Yo jugando. ¿Ya eres famoso en México después del primer programa o qué? Por si de acá nada más nos escucharon como 5 personas. Bueno. Afortunadamente. Ni un comentario negativo, ningún insulto. O sea que se lo tomaron bien. Así parece. Y si no, ¿qué más da? Oye, que de 5 personas solo le siente mal a uno, o que solo uno entienda nuestro idioma, está bastante bien. Vamos de gane. No empecemos faltando. No, lo decía al revés, es que esta vez me estoy metiendo conmigo mismo. O sea, con nuestro acento, con nuestra vocalización. Ah, vale, con tu español mucho de Murcia. A nuestros amigos de cerca, los que están debajo de Estados Unidos. Es que como no se te entiende cuando hablas, por eso malinterpretó. ¡Gordo tú! Ah, perdón. Arrancamos fuerte. Arrancamos. Vale, empezamos. ¿Creéis en los fantasmas o habéis tenido alguna experiencia con el más allá, V? José, ¿eres tú que estás hablando? que me acojona un poco, ¿sabes? Que ahora mismo. Pero estáis ahí, ¿verdad? Sí, sí. Esto es un podcast y. Uf, vale, vale, menos mal que últimamente con la pastilla, como no sé dónde la he dejado. Que sí, sí, por supuesto que sí. Sé que hay algo más allá, seguro, porque lo típico, el escalofrío por la noche, estás en, comprando en el Mercadona y se oye. Margarita, línea 12. O sea, esas voces tienen que venir del más allá. Vienen de algún sitio. No están en tu cabeza. No, confío. Me fío, mucha otra gente la escucha, seguramente. Bueno, la señorita Margarita va a la línea 12, así que también lo tiene que escuchar, ¿no? Pero que yo sí creo en esto, vamos, totalmente. Fe ciega. Aparte, desde que vi la película de Ghost, no la de Scarlett Johansson, como le pasó a Rubén con otro día, sino la de Patrick Swayze y Whoopi Goldberg. ¿Cómo Patrick Swayze se mete dentro de Whoopi Goldberg? Y eso, esa metáfora, ese símil, más adelante, si me acuerdo, comentaré. Esa es la película con la que más miedo he pasado yo. O sea, cuando le enfocaban la cara a Whoopi Goldberg, te lo juro, la peli de fantasmas que más me ha acojonado. Es la única película que no han sacado en 4K, por algo será. Cuando hacían el jarrón que le estaban moldeando y dice, se cae. Y no se caía nunca. Hay un fantasma aguantándolo. Pero que eso es lo más normal. ¿Tú nunca has entrado en tu casa y estaba tu mujer haciendo jarrones de barro? Yo cuando le vengo a hacer jarrones de barro, se oye... ¡Cierra! Hostia, nada, cada vez que, te lo juro, cada vez que me apela en el cuarto de aseo, voy a pensar en Ghost de mi Mur. Y cuando salga, digo, mira, ahí está, Whoopi Goldberg. Se ha quedado dentro. Whoopi Goldberg estando en la Casa Blanca. Un saludo a Whoopi Goldberg. Un saludo. Allá donde nos esté escuchando. Ahí en el otro mundo. Haciendo jarrones y todo. Rubenaco, ¿tú crees en los fantasmas o has tenido alguna experiencia con el más allá? Yo, bueno, aparte de con estados de embriaguez y con LSD y demás. La droga está conceptuada socialmente muy mal, pero la droga es, ¿qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud, el bienestar, la alegría. Quitando eso, nunca he visto nada. Pero he visto a gente fliparlo mucho también, ¿eh? O sea, sin el efecto de las drogas, nada. Nada, tío, no. No sé, igual es que no estoy atento o algo. Puede ser. Ahora pregunta, tomando en cuenta el efecto de las drogas. Indaga. Exacto, ¿y con el efecto de las drogas has tenido alguna aparición? He oído voces y cosas chungas, ¿eh? Gente que me decía cosas malas, tío. No puedo hablar de ello. Vale. Mata. Vale. Vomita. Prueba más. Jairo, ¿y tú qué? ¿Tú crees en los fantasmas o has tenido alguna experiencia con el más allá? Yo creer, no, para nada. Bueno, pero vosotros en México, lo de la Santa Muerte y todo eso, sí creéis mucho, ¿no? Hombre, y también son muy católicos, pero yo los no. Los lebriges, ¿no? Eso lo he visto yo en la peli de Coco, tío. Son como los lebriges, ¿los, ¿no? Son como espíritus animales o no sé qué. No, alebrijes, pero creo que surgieron nada más como arte o algo así. No estoy seguro. Si lo dice Hollywood, es verdad, tío, no te pases. Ah, no, sí, entonces sí. Sí que tenéis un día, ¿no? Que celebráis, vais a ver lo de los difuntos y todo eso. Sí, sí, son dos días. El Día de Muertos y el Día de los Santos, o de todos los santos, algo así. Empezando son el 2 y el 3 de el mes que entra, creo. Y tú pasas de todo eso, ¿no? Pues sí, pero es como tradición que toda la familia va al panteón a rezar y cosas así. Que a tocar la guitarra también, la película de Coco sale así. Ah, no, si sale en Hollywood, sí, pero como yo no suelo ir, pues no me he dado cuenta. No, pero yo pensaba que toda la calle habían como un montón de gente, fío, de procesiones y cosas de esas, ¿no? Como muy festivo, muy carnavalesco todo, muy, muy festivo, ¿verdad? Sí, es bastante festivo y luego también se acostumbra a hacer lo que son altares a los muertos, que pues pones ahí en varios niveles y vas poniendo lo que le gustaba al difunto al que le están dedicando el altar. Y otras cosas muy tradicionales, que flor de cempasúchil, pan de muerto y alcohol, que no falte. La información. Si me permite una pregunta, Jairo, ¿qué quieres que te pongan a ti en tu altar de muertos? Vaya pregunta. Esa es buena pregunta. Ya lo quieres matar, tío. Yo quiero un vídeo mío y luego la gente dándole subscribe, ¿sabes? Dándole like. Claro. Pero a ver si entonces se haces spam. Sí, bueno, verdad. Pero tú, Jairo, ¿qué te gustaría? ¿Qué te identifica a ti como diciendo, mira, que me recuerden con esta imagen? Que nadie vaya ni siquiera la pereza siempre. Y ya. Sí, también es una opción, la verdad que sí. Estás alegre hoy, ¿no, Jairo? Te noto alegre hoy. Siempre. Yo diría al médico, a ver si... Para estar de vacaciones te veo súper animado. Hombre, que son vacaciones. Hay que aprovecharlas de todas maneras. Joder, pues. pues a mí me gustaría que me pusieran ahí unas cervezas, tío, una canción de Manowar y algo guapo. ¿Pero frías o calientes? Hombre, un tirador de cerveza. Frías y que me las tire, que la echen ahí en la tierra, que entre para adentro. Cruzcampo. Joder, qué desperdicio. Cruzcampo. Ha dicho cerveza. No refrescos. Aunque bueno, no sé, igual en público, no sé cómo está el tema de la ley con el alcohol en público. Igual te tienen que poner cruzcampo por eso. No me jodas, hombre. Eso no es cerveza, eso no cuenta. Eso cuenta como refresco. ¿Tu cerveza favorita? La Mau clásica, la verde. De todas maneras, un saludito para Mac desde aquí. Mac, Quiquelillo y el resto de 3 millones de personas de Andalucía. V, ¿con qué película de fantasma pasaste más miedo? ¿Y cuál es tu favorita, en el caso de que no sea la misma? Mi favorita... Hostia, me pillas ahora... Fantasmas, espíritus... Algún documental de los Backstreet Boys... No sé, ahora mismo no caigo, tío. Es decir, me pillan muy fuerte. Fantasmas, creo que tengo mucho cariño a Casper, ¿vale? Porque eran fantasmas que todo el mundo quería, tal. Pero, a ver, sí, ahora ha caído. La que pasé más miedo y que a la vez en un futuro se convirtió en mi favorita fue la de Beetlejuice. Muy guapa, tío. Beetlejuice. Ahora es cuando deberías poner la canción de... Samba. Algo así de la, ¿no? Estoy bailando, colega. ¿Cómo mola, tío? No, me encanta. Esa es tu favorita. Esa y... lo pasé muy mal al principio y luego se ha convertido como mi película fetiche de los fantasmas. Que seguro que hay otra, pero ahora mismo no caigo. ¿Y la que más miedo pasaste? Yo creo que no son fantasmas, son ya películas de terror, ¿sabes? Pero en esa época, cuando vi el cuello del tío ese, la cabeza pequeñita, el Beetlejuice me daba muchísimo miedo. Y ya está, ¿no? Realmente miedo, películas de terror. De fantasmas no recuerdo yo ahora mismo. ¿Y tú, Rubenaco? ¿Con cuál pasaste más miedo y cuál es tu favorita? Pues yo me acuerdo mucho de Pesadilla en Elm Street. No sé cuál de ellas, porque hay una pila de ellas. Pero alguna de las primeras, que la vi ahí con las manos puestas en los ojos, ahí mirando por la rendija de vez en cuando. Y de esa me acuerdo que lo pasé muy mal. Se hizo larguísima la peli esa. Y de... Esa es muy heavy, ¿eh? Sí, joder. Y así muy guapa. La de Eduardo también. Manos Tijeras, ¿no? Esa es una puta mierda, man. Hombre, el Elm Street no salía, Eduardo Manos Tijeras, pero con la cara un poco quemada. Un poco más emo, pero sí era él. Esa es de Tim Burton, igual que la de Beetlejuice también, que es de las primeras que hizo. Sí, no, pero él dice que una vez tomando el sol se pasó. No, pero esto también es un buen también decir que lo ves, ¿no? ¿Sabes? Un día de trabajo muy quemado. Jairo, ¿cuál es con la que tú pasaste más miedo y cuál es tu favorita? Con la que más pasé miedo, tal vez Chucky, que de niño no podía acercarme a los muñecos por eso. Qué buena, tío. Ya las ves a esta edad y pues te dan risa, pero en aquel momento sí te hacía... Joder, yo me acuerdo que me aprendí el conjuro ese que lanzaba, tío, para meterse en el muñeco, tío, yo no me acuerdo. Ah, el que sale el tío que está muriendo al principio, sí, que echa el conjuro, sí. ¿No? Para meter el alma en el muñeco. O sea, yo no me acuerdo ya tampoco, tío. Se hace tiempo de mort. Mortis me liu de moshe, liu moshe. Ante liu poto boase d'ambala. Sacu se tien ma poa de mort. Ante le poto boase d'ambala. Pero que no me memoriza, se escribe para cuando quieras hacerlo. Vas, tomas la muñeca de tu hermana, le sacas los ojos y conjuras. Joder, yo la tengo en la punta de la lengua, tío, pero ya se la metí en la cabeza. La canción es la de Beetlejuice, de la samba en los cojones, tío, yo no me la saco. ¿Te imaginas a Beetlejuice ahí cantando? V, te ponemos un audio y a ver si sabes qué película es. ¡Una llamada! ¡Cazafantasmas! ¿He acertado? Has acertado, sí, cazafantasmas. A la primera. A la primera. ¿Recuerdas quién fue el director de la peli? Esa película es muy buena, colega. ¡Hostia! Es una pregunta trampa. Director de la película. Espera. Es un teclado mecánico. No, estoy usando el Alcatel, es un móvil antiguo. Ni puta idea, tío, ni puta idea. Quiero decir, a ver. Es famoso, ¿no? Porque así, así va a ser súper fácil y. ¿Qué más? Dame pista, quiero jugar a esto. Es que no sé. Así otra peli que haya hecho. No, no me lo diga, no me lo diga. Stanley Kubrick. No te, casi. No te conoce ni su madre a este. Iván Reitman. Joder, de los Reitman de toda la vida. Rubenaco, ¿cómo se llamaba el coche de los cazafantasmas? ¿Y qué tipo de vehículo era? ¿Te acuerdas? Pues ni puta idea, tío. Era un coche muy largo. Y era blanco y así con rayitas y cosas. Era un sí, taxi, pero el nombre del. El, no tengo ni idea. El nombre del coche. Tenía nombre. ¿Qué sé? Yo me lo sé. Sí, tío. ¿Qué? Yo me lo sé. ¿Pero de cuándo es esta película, tío? Si la he visto hace 20 años. ¿Cuál es su B? Michael Knight. No, coño, Car. Kit. KITT son mis siglas. Kit. Y era un coche fúnebre. Vale, era Ecto 1 y era una ambulancia Cadillac. Eso. La gente se moría igual. Jairo, para ti la más fácil. ¿Cómo se llamaba el fantasma verde? Es que tiene diferente nombre, creo, ¿no? Aquí se llamaba Glotón. En España tiene un nombre y en México tiene. ¿Qué se llamaba Glotón? No se comieron los sesos. Yo pensaba que iba a decir Guasón. No, no, espérate. Ahorita que mencionaste Casper, aquí se llamaba Gasparín. No jodas, Gasparín, tío. Gasparín se llamaba el fantasma. Sí, sí, sí. Hostia, nos quejamos de las traducciones españolas, ¿sabes? No sé, ¿no? Simplemente dijeron... ¿Pero quién se llamaba Gaspar y Casper? Sí, Gasparín es Casper. Ah, vale, vale, vale. Pero el monstruo verde. Hostia. El monstruo verde de... No, yo... De es que pues no se callan, no me dejan hablar. Déjame hablar, dice. Ya deja hablar a mi onía, sí, nerviosa. No, no, sí. Era recordando ahorita que mencionaste Casper. Me acordé que aquí se llamaba Gasparín. El monstruo verde, sí, el fantasma como... verde, era Glotón. No sé cómo se llama ella. Sí, algo así. Aquí era Moquete. ¿Moquete? ¿Cómo va a ser Moquete? Sí, creo que sí, tío. Creo que sí. Wikipedia dice que sí. Un poco verde, ¿no? Era un homenaje a John Belushi. Iba a ser un cazafantasma, pero la palmó antes de la película. ¿Qué informativos estamos hoy? ¿Ese que la palmó tomando droga? Hostia, ya no lo sé. Hay tantos creo que saben. Sí. John Belushi creo que... Mira, ya como nota un poco graciosa. Lo otro ya lo vi. El documental de la vida de Robin Williams. John Belushi la palmó en una noche de fiesta con Robin Williams. No lo sé, no lo sé. Yo sé que iba a hacer la peli y la palmó antes de la peli. Y el fantasma este se dedica a comer y a hacer bromas porque eran dos de las cosas que más le gustaban a John Belushi. Y entonces como homenaje lo hicieron al fantasma así. Pero no... ¿Cómo palmó? La verdad es que no lo sé. ¿Os gustó Cazafantasmas o qué? Muchísimo. Sí, muy guapa, tío. Mira que igual la ves ahora y, joder, iba a decir vaya puta mierda, ¿no? Porque... Yo la acabo de ver hace un par de semanas y aún está potable. Sí vale la pena. Yo la vi ayer, la 1, y esta tarde he empezado a ver la 2. Y a ver, sí que es verdad que los efectos se notan un montón, pero yo qué sé, la película funciona, es entretenida, la verdad. Yo la vi hace 5 años, me acuerdo exactamente la fecha, en versión original, en un cine. No, no, que no, broma, en un cine, en versión original, que la pusieron. Fue cuando conocí a mi pareja, actúa. Y muy chula, tío, muy chula. Creo que no envejece mal, ¿eh? Efectos especiales, como bien dice. Se nota los efectos, pero lo que es el ambiente, el humor, la gracia, está genial. Y en inversión original, muy, muy graciosa. ¿Y qué lleva a un tío como tú a meterse en un cine a ver una película en versión original de hace 30 y pico años? Por curiosidad, ¿eh? El aburrimiento. No, cuando quedas con... Tú sabes que antes de tener novia, pues, en una época que cortas con una persona, vuelves en el proceso hasta que consigues a otra, te metes en los típicos chats de estos de afinidades comunes, como Badoo. Chica natural, simpática. Pero si no te aguanta ni tu puta madre, fea. Y darling.es para solteros exigentes. No, y entonces, claro, cuando de repente te toca una persona que se ha hecho una foto contrapicado, ¿sabes? Bueno, contrapicado, no, de arriba abajo, que luego cuando vas a verla es como, hostia, ¿quién se ha comido a esa mujer de la foto? 3 veces, ¿sabes? Y entonces dices tú, uy, ¿y si vamos al cine? a ver qué echan aquí, pum, pum. En un cine, pero la pantalla está oscura. No, no, una que ilumine, ¿sabes? Que la gente está hablando. Toma ya. Entonces, vamos, para que te das conquistarla. Vamos, que salir corriendo, vamos. ¿Y el remake qué tan funciona? Yo creo que tiene mala fama, ¿eh? No lo sé, yo no lo he visto. Yo tampoco. Yo vi el tráiler y tiraba mucho de chiste fácil y decidí no verlo. Sí, le pegaron muchos palos y tal, pero... Yo creo que lo mejor de la película, y aquí me va a llevar el palo, es Thor. Vale. ¿Y vuestra escena favorita cuál es? O sea, ¿cuál es la que más os acordáis de Cazafantasmas? Joder, yo me acuerdo mucho de cuando sale el fantasma que se lleva... Espérate, a ver, que igual esta es la 2, que no lo sé. Y los tengo ahí mezclados las dos. Que sale volando cuando con el carrito de bebé que sale volando y riéndose así. Sí, esa es la razón. Está vale, ¿no? Aceptamos. Ya que estamos en la 2, pues también a mí siempre me dio miedo el retrato. Ah, el fantasma que sale del cuadro. Sí, sí. Buah, se da mucho miedo. Vigo, se llama Vigo, ¿no? Sí, creo que sí. Pues a mí mejor recuerdo es el monstruo de Michelin. Sí, gigante. Sí, también, tío. También. Ese me encantaba y a la vez me daba miedo. Creo que tuve salidas con él. Pero luego la segunda parte, cuando cogen la Estatua de Libertad y van ahí con la marcha esa, con la música, bam, bam, bam. O sea, va llegando ahí por toda la ciudad, tío. ¡Fua! Mitiquísima, tío, me encantó. Cada Fantasma 1 y 2, tío, pienso que son muy buenas películas. No sé, ahora a lo mejor me meto en Final Fantasy y pone ahí un 2, ¿verdad? Pero tengo un muy buen recuerdo. No sé, yo ya te digo, yo en Amazon Prime están la 1 y la 2. Y ya te digo, la 1 la vi el otro día, y quitando los efectos especiales cuando las gárgolas se transforman y todo eso, que canta ya bastante por el tiempo, luego el resto de películas sí que funciona. Está entretenida. Tú, pues mira, estoy mirando y la película costó 30 millones de dólares y recaudó 291 millones. O sea que, joder, lo petó. Sí, no, no, sí, sí, la peli lo petó. Y de hecho, la cambiaron. La película en principio estaba escrita que fueran varios grupos de cazafantasmas y que hicieran viajes por el tiempo y todo el rollo. Lo que pasa es que con los efectos especiales de la época se les iba, no sé si era una barbaridad de millones, y tuvieron que reescribirla y decir, vamos a dejarnos de viajes en el tiempo y de equipos de cazafantasmas, y la adaptaron a eso porque se les iba el presupuesto una barbaridad. Hecho, lo tengo clarísimo. Estaban ahí los guionistas en plan, oye, que esto no funciona tal, y están ahí meando ¿sabes? El típico toilet, ¿no? Del toilete esto del sitio donde trabajan, vamos. Y están ahí, empezando a decir, hecho, que no me mezcles con el meado, que no me cruces tal, y dice, ideaca, cambia la escena. No me crean los ¿cómo era? De hecho, hubiera molado porque el cazafantasma negro iba a ser Eddie Murphy. Lo que pasa es que estaba con Super Detective en Hollywood y rechazó el papel, no pudo, tío. Pero con Eddie Murphy en la peli yo creo que hubiera molado también un montón. Sí, pero ¿qué le pones tan poco papel a él? Tío, no sé, ¿sabes? No. O sea, era Eddie Murphy y empezaba en el equipo desde el principio. O sea, el papel tenía más importancia. Pero como lo rechazó, pues lo cambiaron. Pero hubiera estado guapo un cazafantasmas con Eddie Murphy. Joder. Qué informativos estamos el día de hoy. Hombre, no solamente decimos tonterías, también damos algún dato. Ah, es que si vamos a dar datos verídicos, yo ahí ya no pinto nada. No, a ver, aquí hay que hablar de cazafantasmas, por ejemplo, pues el de gafas, el gordo, el gracioso y el negro. Perfecto. Cosas así. Datos. Michelin. Datos de mierda sin ningún fundamento. Que si no, la fama que tenemos la perderemos. Bueno, la fama de gilipollas. Bueno, seguimos. ¿Cuál es vuestro videojuego con fantasmas favorito? Yo favorito es que el Outlast ese, tío, jugué, o sea, da un miedo que te cagas, tío. Yo jugué hasta que llegas a un tío que hay una silla de ruedas vendado entero, o sea, que es el puto principio, te da un susto que te cagas y dije, esto lo va a jugar tu puta madre, no lo desinstalé. Eso pasa a los 5 minutos, algo sí, así. Sí, es que van a matar porque pasas al lado de él, ¿sabes? Y dices, mira, este la va a liar, y nada, y pasas y no pasa nada. Y cuando vuelves a salir, que vas por otra cosa, vas un poco más rápido y te pega un susto que te cagas, chaval. Han ido ahí a hacer daño. Yo en aulas me caí del sofá y estaba emitiendo. Me caí del sofá y era como en plan, qué vergüenza, joder. Has hecho cosas peores en directo, ¿eh? Joder. Tranquilo. Lo que nunca voy a hacer va a ser un Whoopi Goldberg. No, pero era en serio el... Donde me pasé muy mal, muy, muy mal. Me acuerdo, mis padres siempre se iban de viaje en septiembre, ¿no? Los cabrones. Sobre todo cada 2 años, porque cada 2 años, bueno, conferencias, está, bueno, un rollo. Y siempre nos quedábamos solos. Entonces, me acuerdo que le pedí una consola a un colega mío, la Play 1 esta, ¿no? Digo, hostia, déjame con todos tus juegos, tal. Los tenía todos originales. Y de repente digo, a las 3:30 de la mañana, ¿sabes? El día siguiente tenía cole. Llevaba como 6 horas jugando a la consola. De esas consolas que no se quemaban de puta madre, tú. Mi familia, mi hermano durmiendo, y yo ahí despierto, ¿no? Y de repente pongo a las 3:30 de la mañana, pongo el Silent Hill, me muevo un poco, no sé cuánto, llego ahí a la cafetería esa de la ciudad y digo, venga, hasta luego. ¿Sabes? Botón de apagar, sacar el juego, cerrarlo, abrazarme en la cama de matrimonio de mis padres con las dos almohadas ahí, en plan, ¿qué cojones pasa con mi vida, tío? Y no poder dormir en toda la puta noche. Y solo jugué esos 10-15 minutos del juego. Dije, ¿qué cojones es esto? O sea, los juegos son para divertirse. Y desde entonces no he podido jugar a juegos de miedo. Lo pasas mal, tío. Solo. Horrible. Silent Hill, tío. Ese sería mi juego favorito de Fantasma. La música en Silent Hill acojonaba mucho, pero mucho. De hecho, aún la escuchas. La radio, el ruido ese de la radio, de la estática, tío. Joder, eso da un yuyu, chaval. No sé si jugaron el Shattered Memories en Wii. No sé cuál es, pero digo que Silent Hill no tocó con. No, Silent Hill, el Shattered Memories. Ah, vale. Sí, el Wiimote. Es el primero, pero como con una trayectoria, ¿verdad? No sé si sean historias paralelas. El Wiimote hacía el ruido de la estática y acojonaba mucho. Yo esas cosas no puedo jugarlas solo. ¿Vosotros podéis jugar solos a videojuegos de miedo? No. No, yo es que no son, tampoco son, quitando algún Resident Evil que he jugado, no son el tipo de videojuegos que suelo jugar, la verdad. Entonces, directamente ni los pruebo. Sí que he jugado algunos, recuerdo uno en Play 2, no me acuerdo cómo se llamaba, que era así de miedo rollo, pero era japonés. Y... ¿Los Project Zero, tal vez? ¿De sacar fotos? Sí, ese. Y hostia, y recuerdo de, pues eso, de que ibas, era de noche y entrabas en una casa y de repente aparecían dos niñas así, fantasmas, dos gemelas, hostia, y te pegaba unos sustos que flipas. Son muy buenos juegos, eso, y el Eternal Darkness. En GameCube también bastante bueno para jugar, ¿no? No sé si lo conozcan. Pues no os compré las VR, macho, porque para jugar a juegos de miedo con VR, madre mía. Bueno, tener el DAD en VR tiene que ser complicado ahora, ¿eh? Verlo tan con tanto polígono. No, pero es famoso ese juego. Yo te digo, es que no me acerco a eso, a ese tipo de juego. Lo que pasa, cuando ha dicho José lo de las dos chicas en una casa abandonada, tal. El Resplandor. Me suena. Resplandor. Aquí está ya. Ah, no, era otra versión X, perdón. O sea, con poca ropa, tal, muy blanca, son rusas. Sí, esa no te dio miedo verla solo. Hasta el final, se casan, tienen hijos, todo súper bonito. V, ¿has visitado una medium o has hecho alguna sesión de espiritismo? Normalmente voy a una enterum. No, que va. Seguro que ha ido a que le echen las cartas o algún rollo de eso. No, de vez en cuando veo una mujer sin piernas digo, mira, una medium. No, pero... Vale. Perdón. Primera ofensa grave. Y luego le da vergüenza quedarse del sillón. Sesión de espiritismo he vivido cerca, pero no, medium no. Nunca me he fiado de la típica esa que va por la calle. Déjame que te lea la mano. No, paso. Pero lo que sí que hubo una sesión de espiritismo en la playa, en verano, que hicieron mis hermanos con sus amigos, tal, estábamos nosotros, estaban los pequeños, yo, los medianos y los mayores, ¿no? Yo es que estaba justo en medio de todo. Y recuerdo que los mayores hicieron una sesión de espiritismo, de Ouija, tal, esa noche, ¿no? Digo, vaya, los mayores están haciendo Ouija, sí, jajaja. Me tiré todo un verano, ahora caigo, ¿sabes? Después de tanto tiempo, todo un verano soñando que me quedaba encerrado en el garaje de esa movilización de la playa, tío. Y luego lo relacioné con que estaba relacionado con esa sesión de espiritismo, tío. Porque a más de uno le pasó. Bueno, es más, un chico que... Pero más de uno soñó que se encerraba en el garaje ese. No, tuvo problemas con el garaje, soñando que tenía eso tal. Y bueno, un chico jugando al escondite. Polichicacos, no sé cómo lo llamáis vosotros, desapareció en el garaje y no vuelve a aparecer. O sea, es que es poca broma con eso, ¿eh? Igual sigue escondido por ahí, no lo encontraste. Igual estaba intentando dar un poco de miedo, pero... Igual el chaval sigue esperando a que le encontréis. Te lo he contado, eso te lo he contado, lo del escondite, ¿o no? No lo he contado, ¿no? Sí te lo he contado, joder, hoy en el directo. Ah, bueno, sí, pero la gente que no ha visto el video no lo sabe. ¿Puedo contarlo? Cuéntalo, por favor. Cuéntalo. Sí, hombre, claro. Pues mira, estaba colega de fiesta, me dice, ha hecho 20 tal, no sé cuánto, he quedado con una amiga. Venga, voy para allá, tal. Una chica muy graciosa, la otra, ¿no? La dueña de la casa, ¿no? Y de repente digo, hostia, qué foto más antigua, ¿quién es? Y dice, mi tío. Ah, pues qué mayor, ¿eh? Hace mucho tiempo, ¿no? Pensaba que era tu abuelo. Y dice, no, es mi tío. Pero está aquí. Ah, pero ¿por qué no tienes una foto más moderna? Y dice, no, porque ya murió. Digo, pero ¿no acabas de decir que está aquí? Y dice, sí, igual que mi abuela. Mira, aquí. Y me señala la puerta de la cocina yo. Ajá. Hostia, que estaban ahí los dos, su tío, esa abuela. Dice, sí, no ríais porque esto me cuida y nos protege. Y yo, joder. Y ahí, dejo que pasen 5 minutos. Y de repente le digo a mi colega, atención. Cojo mi vaso de cubata, le meto un trago, lo suelto, me acerco a la puerta, abro la puerta, hago así como, ah, estás aquí. Cierro la puerta, me voy a la mesa y digo, por la abuela, ya puedes irte. Joder. Ya puedes descansar en paz. Y nada, bueno, ese día, pues lógicamente no pillé cacho. Hombre, ya se lo tomo muy bien. Tú. Claro, tío, toda la vida, la abuela ahí, y la abuela la mandé al cielo. Joder. Joder, güey. Este es el don de los comentarios oportunos, ¿eh? Ha roto todas las reglas de los hombres, tío. Es que esa misma casa es lo que te contaba antes, lo del busto ese. que digo, coño, ¿por qué tienen un busto? Primero que tiene en su casa un busto, ¿vale? Y digo, ¿quién tiene un busto del negro, de los pelos rizados, del príncipe Zamunda? Y cuando me acerco, le digo, macho, ¿pero por qué están fanes del príncipe Zamunda? Y dice, que es camarón. Y claro, digo, dije yo, joder, te juro que me sentiría más cómodo sabiendo que el busto es del negro en vez de camarón. En esa casa no ha vuelto a entrar, ¿no? No, no, no, imagínate que vuelve la abuela. Paso, paso. Rubenaco, ¿te pusiste alguna vez frente al espejo y dijiste tres veces Verónica a ver si aparecía? ¿Esa quién es? La conozco yo. Hostia, ¿no recuerdas esa leyenda urbana, tío? Joder, pero Verónica, tío, no. Sí, había una leyenda que urbana, yo recuerdo cuando éramos así jóvenes, cuando todo el tema este de, eso no sé, se puso de moda, el tema este de las historias de fantasmas, lo de la Ouija y todo el rollo, y había una que decía que si te ponías de noche frente al espejo del baño y decías tres veces Verónica, se aparecía un espíritu. Pero tenías que llevar una vela en la mano. Sí, exacto. Vamos. Sí, sí, sí, era la historia esa, pero no era, vamos, yo no me acuerdo que fuera Verónica el nombre, tío, pero bueno, yo qué sé. Oye, sí, ¿tu pueblo cómo se llamaba? Autónoma sería esa. Joder, no me acuerdo, es que no me acuerdo cuál sería. Vamos, que nunca la llamaste. Es Rubén ahí de alto espejo. Rubén acá. Y diciendo, hostia, no aparece nadie. Y el tío desnudo diciendo, crece. Jairo, ¿alguna vez conduciendo de noche has visto a la chica de la curva? La chica de la curva, ¿qué es eso? Joder, tío. Que en México todas las carreteras son rectas. Eso te iba a decir, no hay curvas. Explicarle qué es lo de la chica de la curva. A ver, seguro es esa que se accidentó y cuando pasas la ves y se te sube atrás del coche y te dice que cuidado porque ahí hay una curva y nos vamos a matar. Exacto. No, nunca. ¿No has visto? No, yo, ni a los vivos levanto, menos un muerta. Pues nada, y si alguna vez se te sube alguna y te cobra, no es esa. No. Ah, pero esa sí la levanto. Oye, que a todo esto, yo sí que he ido a que me echen las cartas al tarot, tío. Me llevó mi madre una vez de pequeño. Hostia, ¿sí? Sí, me acuerdo yo, joder, que era un chalet privado, tío, y la tía, joder, pues te decía cosas que digo, ¿cómo vas a ver, lo sabe esta mujer? Que si mi padre nos había abandonado, que si iba a ser súper guapo y alto de mayor y todo eso. Yo no sabía cómo puedo averiguarlo, tío. ¿En serio? No, fue una broma, que es verdad, que fui. Bueno, ya supiste que era mentira. Se lo contaría a tu madre antes de ir, tío. Que no, me acuerdo que salí de allí diciendo, este hija puta, ¿cómo sabe esas cosas, tío? O sea, ¿cómo lo ha sabido? No puede ser, pues sí. Seguro que tu madre no fue al chalet a trabajar y te dijo, ¿puedes hablar con la madame? Igual había ido un par de veces antes y le había ido contando cosas, porque de verdad, yo me acuerdo que salí impresionado, ¿eh? De la hostia que nos habían pegado, que habían cobrado bien. Pero también de eso. Vale, Rubenaco. Dime. Te toca el audio, a ver si sabes qué peli es. ¿Se ha alejado de quién? ¿Se encuentra bien? Pregúntele si ve la luz. ¡Mamá, ayúdame, por favor! ¡Caroline! ¡Socorro, mamá! ¿Cariño, ves la luz? ¡Socorro, mamá! ¡Mamá, ayúdame! ¡Dígalo, que vaya hacia la luz! ¡No! ¿La seguirán como la han estado siguiendo durante semanas? ¡Dígaselo! ¡Tiene usted que hacerlo, coño! ¡Dígaselo, Dayan! ¡Mamá, no puede encontrarte! ¡Corre hacia la luz, Caroline! Joder, esas poltergeist, hombre, lo sabéis todos. Esa es mítica. Es cuando sale la medium esta, enana. La mitad de un... Mitad de un persona, mitad de un bicho. Madre mía, cosa de fea era la hija de puta, tío. Con perdón, ¿eh? Bueno, esa os he contado mil veces que fue mi primera experiencia sexual. Es con mi chico, ¿no? Vale, Rubenaco, ¿qué decías de poltergeist, perdona? Que sí, hombre, que esa escena es mítica, hombre. La voz, yo me acuerdo sobre todo de la voz de esa tía, que la pusieron una voz como muy aguda y de niña, que decía, si no pegaba, tío. Yo cuando aquello ya lo vi, dije, ¿esto qué? ¿Pero qué han hecho aquí? ¿Lo han hecho por las tardes o qué? No, pero es que ese cuerpo no puede salir más. Es un peliculón, joder, poltergeist. Por cierto, todo lo que lleva a esa película. Encima, ¿eh? Esa peli, esto tiene un mogollón de historias chungas por ahí, de que pasaron un mogollón de cosas. Tiene un montón de leyendas de. Bueno, creo que dos murieron, las hermanas. Las que hacían de hermanas en la peli o algo así. Hombre, pues la película es de como del 80, ya de morir de la edad. Joder. Sí, no, la única que está viva es la vieja. No murieron de viejos, murieron, creo que fue al poco de acabar la película. Hubo varios de la película que murieron. Yo la escena más mítica que recuerdo de esa película fue la de los brackets. Que ya no sé si es en la 1, en la 2, en la 3, no sé cuál. La de los brackets cuando empiezan a salir los cables por todo. ¡Ah! Va a ser fatal, tío. No, y la escena que más recuerdo es cuando sale el hombre a podar el pasto. Muy bonito. No lo he visto. What the fuck? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Hijo puta! Yo estaba pensando aquí. Digo, ¿qué escena del pasto? Sí. La del cortacésped, la del cortacésped. Yo en mi mente estaba diciendo, nada, pues seguro, porque tiene jardín, de la piscina y todo eso. Pero no me salía. Como hay dos o tres, digo, pues no sé, será en alguna de las pelis. Pues la escena mítica es cuando está la niña durmiendo con los padres y se pues, enciende la tele y que se ve todo codificado ahí, que estaba viendo el plus codificado el padre. Y va la niña para allá. Y sale como un brazo así fantasma y no sé qué, no sé cómo era. Y sé que al final la niña decía como que ya están aquí o algo así, ¿no? Sí. Aquella es muy mítica. Man. Que la niña ahora hace los anuncios de Vodafone. ¿Cuál es vuestra historia de fantasmas o una leyenda urbana favorita que os gustara? Púntale a Jairo. ¿Qué? Que seguro que se inventa algo de un pasto. Paso palabra. ¿Alguna leyenda urbana de fantasmas o algo mexicana? ¿Mexicana? Sí, de por allí, de algún fantasma, alguna leyenda así famosa. Supongo que la más famosa es La Llorona. ¿La de la canción? No. Realmente no conozco la historia, pero para resumir, básicamente sería mujer con niños, abandonada, creo. Se vuelve loca, mata a los niños y vaga por las calles gritando: ¡Ay, mis hijos! Y ahí termina. Pues creo que es la más famosa. Tal vez otra, El Charro Negro, pero de esa sí no sé nada. Buscarlo en internet: Un Charro Negro. ¿El Chapulín Colorado? No contaban con mi astucia. ¿Qué? El Chapulín Colorado no era de México. Sí, pero ¿qué tiene que ver? lo relaciona todo en uno. El Charro Negro, pues igual era lo mismo. No. El Chapulín Colorado, está clarísimo, no tiene nada que ver. ¿Qué significa el charro? ¿El charro? Es un deporte, la charrería. Básicamente montar a caballo. Ay, ¿cuál será? A ver si va a ser el zorro. Ese es más español que la paella. No. No, coño, va a ser el de la cabeza, el de sin cabeza, ¿no? El jinete sin cabeza, eso es casi de toda América, ¿no? Vale. Yo tengo una historia de... A mí la historia que más miedo me dio, es la de la cita esa, el chico que está con la chica, de repente la chica pasa frío, ¿no? Y él le deja la chaqueta. ¿Os sabéis la historia esa, no? No. Pues una noche de fiesta, está saliendo Juan con Pepi, ¿no? Y... Acaba con un predictor positivo. ¿Con qué? Nada. Ah, joder, un predictor. Tiene un proyecto, digo, un proyecto en positivo. Digo, no sé. Bueno, acaban abortos. Bueno, ahora verás. No te cuento el final. Y de repente, la noche magnífica, tal. Entonces él dice, bueno, pues le dejo la chaqueta, ¿no? Porque está pasando frío. Y él la deja en la puerta de su casa, le da un beso y se va, ¿no? Esto me recuerda a una experiencia que tuve yo. Pero bueno, igual. Y entonces, de repente, el día siguiente él va y dice, coño, la chaqueta. Y así, con la excusa, vuelvo a hablar con Pepi. Hola, ¿está Pepi? Dice la mujer ahí, dice, no, pero es que dejé la chaqueta ayer, una chica así. Dice, no, que no está. Y empieza la mujer a llorar. Dice, señora, ¿qué le pasa? Entonces habla con el chico y le dice, ven, acompáñame. Le acompaña al cementerio y está en la lápida de la chica. La chica había muerto hace 15 años. En la lápida de la chica está la chaqueta de él. A ver, en 15 años cambia mucho la moda. ¿Por qué no le reconocen nunca por cómo van vestidos los fantasmas? Bueno, muy buena. Joder, bueno, pues ya no digo 15 años, digo 7. No, pero esa historia cuando la escuché en un programa de La Rosa de los Vientos. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. Sí. Ahí eran como micro relatos que escribía la gente y entonces le ponían la voz de... Es que no me acuerdo cómo se llama. Un tío que leía. Solamente trabajaba en ese programa para leer los micro relatos. Y estaban guapísimos, tío. Te tengo que contar otro relato del hombre este que entierran vivo. Cuenta el mío, si quieres. No, bueno, en resumen, que un tío que está contando el relato y de repente se despierta y está en la incineradora, tío. Que lo están incinerando y nadie lo escucha. Buah, qué mal lo paso, tío. Pero bueno, eso no es de fantasmas ya, eso ya es... Eso es una putada, que vivimos una putada. Ya, tío, y tú ahí, hostia... claro, y sobre todo es que te mueres antes, ¿del quemado o de la asfixia del humo? Hombre, pues no lo sé, tampoco lo quiero experimentar, V. Creo que del shock. Del shock. Sí, shock, no sé. Pero, ¿cómo supieron que estaba vivo? A ver, es una historia que el tío le ha contado, ¿sabes? El tío luego ha mandado un WhatsApp y ha dicho, hijo de puta, ¿sabes? He dicho, sacarme de aquí que esto se está caldeando. Lo puso en Twitter, oye, que tal esté vivo. En Twitter. Oye, pues mira, a lo mejor pasa eso como puso, la película. Lo puso en Twitter y puso hashtag aquí sufriendo. Con una foto de los pies. No, hashtag acaba mal. Hostia. Ah, pues mira, no me importaría que se me quemasen los pies. No entremos en ese tema, V. No, que eso sí que da miedo. Que tienes las uñas de adamantio. Os he contado, joder, machos, creo que cuento demasiadas cosas. Pues he contado la pesadilla que tuve una vez cuando jugué al Alien Isolation. ¿Con tu propio pie? No, ¿asustaste al alien? No, estaba jugando al Alien Isolation. Lo pisó y lo mató. No, y se derritió el alien. Joder, ¿eh? Repente... Intentaba ir en sigilo, pero no podía, con esos pezancos. Salían las garras del alien y luego salió la garra de V. Hostia. Pero lo peor de todo es que la gente no sabe cómo tengo el pie. Qué suerte tienen. A mi pie, ¿sabes cómo lo llamo? Medium. No, en serio. La de Poltergeist. No, ahora en serio. Estaba jugando a Alien Isolation, estaba en su cuarto. Y me acuesto, lo típico. Estoy durmiendo. Y de repente mi novia pues pone la mano de su mano, pone encima de mi hombro, ¿no? Para despertarme o para, no sé. Y de repente mi sueño era un alien gigante. ¿Sabes? Atacándome. Me levanté de la cama. Pero no, claro, estaba durmiendo. Me levanté y caí de rodillas. Hice así, ¡pum! Y de rodillas rodé toda la cama así. Hasta llegar a la puerta. ¡A puerta gallola! Como los toreros. Yo gritando en plan. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Y mi novia, ¡para! Me despierto y estoy de pie, abrazándome a mí mismo, o sea, cogiéndome las tetas, como si fueran mías, o sea, que no me las quiten. En plan. Y mi novia, ¡para! Y dices, ¿qué pasa yo? ¡Un alien! Al día siguiente, las rodillas moratas, tío. ¡Qué puto miedo, tío! Bueno, yo y ella, política. V, yo te aconsejo a partir de ahora que te grabes todas las noches durmiendo y si vuelve a pasar, sube a YouTube. No, sí, claro, eso, o sea, que lo hizo Beckham, tío. Hizo un vídeo durmiendo, yo paso a hacer eso, tío. No, yo digo si te pasa esto de volver a gritar de rodillas y todo eso. Hombre, de vez en cuando sí que me ha pasado una vez que me he despertado un sueño, ¿sabes? Me he caído al suelo, ¡pa! Y antes de levantarme lo he titubeado. Y eso, os lo juro que es verídico. Joder, con la peli del proyecto La Bruja de Blair, mi mujer está traumatizada con esa película, macho. No ha vuelto a poder ver ninguna peli que sea cámara en mano. Ya se acojona, tío, ya no puede verla. Esa película fue chunga, y más el final que tiene, me cago en la puta. Y que tampoco se ve nada. No voy a spoilear a nadie, pero no se ve nada. Bueno, se ven muchos mocos, se ven muchos casparines. Mocos y lágrimas. Gasparines. Vaya, es que si la peli ya es para niños, si encima en vez de Casper se llama Gasparín, tío, es que ya, joder. Sí, Gasparín con G. Gasparín. Hasta eso cambiaron. Sí, Gasparín. Es como lo de Arturito, ¿no? Del de la Guerra de las Galaxias, el robot. Sí, por eso ya fue más de por la cultura popular, en vez de R2D2, suena a Arturito, le da caché. Está guay, está guay, en serio, quiero ver la... En vez de R2D2... ¿Estás diciendo que R2D2 se llama Arturito, tío, en México? Es que las iniciales en inglés son R2D2, suena a Arturito. Hostia. O sea, eso sí ya no fue mía, ya no fue traducción, fue la cultura que empezaron a nombrar así. Me acabas de dejar una sonrisa, pero me va a durar un... ¡Qué loco, tío! Es loquísimo eso. ¡Arturito! ¡Mola, tío! ¡Arturito, bravo! Hostia, cuando ve a mi suegro, y que mi suegro no habla nada de español, digo, aprende esto en español, Archuricho. Y mi suegro ahí, ole chupija marronera. Gracias, Jairo. La desde luego, tú con tus suegros hablando tiene que ser un show, güey. Pues se ríe, ¿eh? No sé, porque no entienden nada, pero se ríe. No entienden una mierda, pero se ríen, ¿no? Sí. Dicen que dice, joder, para no entender el cabrón alemán. Que una vez que llegué al año siguiente, ¿no? Y dice, papá. Y dice, papá, ya, Sergio ya sabe 20 palabras. Y dice, joder, pues no se calla el cabrón. Solo con 20 palabras no se calla, ¿no? No, pero la frase que más... Feo, que estas cosas las quiero decir más adelante, pero bueno, la primera frase que aprendí fue Opa Getzalen. Opa, yo viajé en corra. Que es, el abuelo siempre paga. Y ya está. Y luego, la primera palabra que aprendí en alemán que dije, ya no aprendo nunca más alemán, fue que mi novia me había presentado y ¿cuándo vamos a ver a tus padres? Tal, dice, el desayuno, solo en el desayuno, digo, es que yo me da mucha vergüenza, tal, solo en el desayuno, digo, bueno, pues voy a aprender alguna palabra en alemán que pueda, por ejemplo, las cosas del desayuno, mantequilla, y me dice, puta, y yo, pues no, pues no le voy a decir eso. Aborta, ¿vale? Aborta. No, no aprendo alemán, a toda por culo. Si fueseis un fantasma, ¿dónde os gustaría apareceros y a quién asustaríais? V. En mi muerte, en mi tanatorio. ¿Aparecerte en tu funeral? Sí, mi funeral, porque mi funeral, aparte de que, bueno, yo voy a grabar un vídeo para que todo el mundo vea mi último monólogo. Ahí, ¿sabes? Que todo el mundo esté ahí delante y lo vea. Para hacer un poco reír a la gente, me gustaría que hicieran un botelleo, ¿vale? Todos mis amigos, cuando alguien se muere, espero ser el último. Pero bueno, si no se da el caso, quiero pedir cubitos. Quiero acercarme a uno y decirle, ¿me pasas un hielo? Eso me encantaría. Silencio incómodo. Que disfrutes el chiste. Silencio incómodo. Que no es un chiste, cabrón, que es verdad. Pensaba que estaba hablando en serio. Esto era un programa un poco serio. Sí, este programa sobre todo es en serio. O sea... No, pero yo estoy hablando, estoy contando todas mis experiencias. Y para mí lo mejor es aparecerme eso a... Hombre, otra cosa también molaría ver a tu pareja, a ver si está con otro. Si está llorando, tarda, ¿no? ¿Sabes? O sea, a ver si está llorando, a ver si tarda mucho o si está contando los billetes. Prefiero morir el primero, eso sí. Iremos a tu funeral, V. Tranquilo. Esperemos que no te aparezcas. No, no, estará emitido en Twitch. Bueno, y si te apareces, pues grabamos. Aprovechamos y grabamos el último. Pero ponme un filtro negro. No uses lenguaje ofensivo. No uses un filtro... ¿Cómo se dice? Eufemismo siempre. O un filtro que no es blanco, o un filtro con el brillo al mínimo. Ah, vale, que la palabra complicada no es filtro. Vale, exactamente. Vale. Pensaba que lo del filtro por que el tabaco, yo, tal. Yo tal. Creo que ya hemos ofendido bastante por hoy. Venga, va, tira, que me tienes negro. Venga, sigue. Rubenaco, ¿tú dónde te aparecerías y a quién asustarías? Yo en los parkings oscuros, donde va la juventud a meterse mano en los coches. Y no porque me moleste, es por joder. Lo mismo que están haciendo ellos. Para eso van ellos, claro. Exactamente. A tocar un poco el claxon. O sea, para molestar. No digo. Soplar nuca. Encenderían las luces, saltaría la alarma, ¿no? Sí, algo así. Que no digo nada porque todo lo que me sale suena muy mal. Pues entonces déjalo. Jairo, ¿tú dónde te gustaría aparecerte? Pregunta difícil, pero yo creo que sería en alguna de las oficinas de mis jefes. También, nomás por joder, para desquitarme de todo lo que han hecho. Por ahí que hasta se vuelvan locos y se avienten por el balcón. Un saludo a mis jefes. Pero piensa que si se mueren, van a estar contigo luego. Tío, ¿dónde trabajas? Yo ahora mismo en INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Eso es mentira. Hostias, qué serio suena eso, tú. Joder, sí, tío. Qué aburrido es, yo ya quiero renunciar. McDonald's, coño, McDonald's. Claro, es que eso suena que tienes estudios, tío, no me jodas. Quise decir McDonald's. Eso ya no lo creemos más, por nada. Por lo que veo, tu jefe es muy cabrón. Te da por culo, pero no te besa ni nada. No, no. No, hasta eso en la actual no lo odio tanto, pero cuando estaba en la universidad, a mi jefa, sí, que le den por culo. Un saludo. ¡Me apunto! Ay, bueno, Jairo, ahora te toca a ti el audio. Vamos a abrirla. Deberíamos tocar primero. ¡Bárbara! ¿Por qué me escogieron? Vale, sin las imágenes, escuchar a una mujer pujando solamente con música estruendosa de fondo, tuve que escuchar un poco. El audio está en latino, para que veas que te lo ponemos fácil. Sí, sí, ya escuchando un poco más adelante, Beetlejuice. No te entiendo cuando hablas en latino, tío. Ah, creo que... Ah, no, este sí, allá se pasaron. Beetlejuice o algo así. Beetlejuice. Esa cosa, no. Beetlejuice o Beetlejuice. Good evening to everyone at the Euromoney Award Dinner in London tonight. ¿Cómo se debería pronunciar? Sí, sí. ¿Cómo se traduciría? No habéis traducido. Zumo de escarabajo. Jugo de escarabajo. Sí. Dicen Beetlejuice y luego dicen Arturito y Gasparín. Calla, que nosotros decimos U2, ¿sabes? El submarino. No, pero Beetlejuice. Sí, sí, aquí es Beetlejuice, tío. Claro, tío, es como el Arturito vuestro. Aquí Beetlejuice. Pero lo peor es que acá la gente lo adoptó como Arturito. Allá sí, el título tal cual, Beetlejuice. No, no, es que aquí en España lo españolizamos todo. R2-D2, U2, claro. Beetlejuice. Es decir, pero saquespeare, es decir, no. Nos creemos inteligentes, pero en serio, Jairo, vosotros estáis a otro nivel. ¡Viva México, cabrones! Ok. Joder, es que te has venido arriba con lo de saquespeare, tío, no sé. Igual te has pasado un poquitín. Coño, el músico este, ¿no? El rapero. Claro, claro. El músico. Sí, sí, el músico, sí. ¿Recordáis cuando visteis Beetlejuice? ¿Os gustó o qué? Yo sí me acuerdo, es una peli muy guapa, tío, me acuerdo muchísimo. Te la puedo decir ahora mismo, tengo la Wikipedia delante. ¿Qué es la Wikipedia, no? Me puedes decir que Michael Keaton era Beetlejuice y todo eso, ¿no? Hombre, claro. Lo que haga falta. No, pero son de esas películas que tú cuando, en fin, al tiempo, ves que Michael Keaton es el actor, pero tú en esa película, tú ahora mismo ves Beetlejuice por primera vez y tú no dices, coño, Michael Keaton. No, tío, no. Está además creo, caracterizado, tío. Juraría que se llevaron un Oscar de maquillaje por el curro que se pegaron con Beetlejuice. Y con motivo, también el maquillaje y los trajes cuando se hacen fantasmas y se quedan deformes, daban miedo. Está súper currado, tío. Muy chulo, muy chulo. La verdad es que Tim Burton es un puto crack, tío. Una locura poder llevar eso, esa imaginación dentro de, fío, yo siempre he pensado, digo, esa imaginación la puede tener cualquiera, ¿no? Unos locos, pero llevarlo a enseñarlo, o sea, que otras personas puedan ver lo que tú has imaginado, eso es brutal, tío. O sea, a lo mejor no es Tim Burton, sino el director de fotografía, el de arte, el de decoración, ¿sabes? Es increíble, tío. No sé cómo llegamos a esto. Sí, la verdad que sí. A mí la peli yo recuerdo que me moló bastante. Y también recuerdo ver de pequeño una serie que hicieron de animación. No sé si en México se emitió. Sí, aquí la dieron, tío. Es verdad. En España sí que la dieron y la verdad es que molaba bastante la serie de dibujos de Beetlejuice. Yo esa no recuerdo mucho. Sí la emitieron, pero no, nunca llegué a verla a detalle. Hubo un par de capítulos. Yo la recuerdo más de risa, me refiero a la película, ¿eh? Más de risa que de miedo, vamos, que... Sí, realmente era... Era como que intentaba asustar a alguien. Es que no me acuerdo de qué iba, la verdad. Sí, muy Tim Burton, que está en... bueno, es creep, pero está enfocado a un público más general. Bueno, sí, sí, el Tim Burton, todas las pelis parece que son como para niños, pero luego te les perturba con las cosas que pone. La verdad que sí. Ese hombre no tiene que tener la cabeza... Joder. Muy bien amueblada. No, pero tiene un pelazo. Sí, tiene un pelazo, sí. Solo uno. Pero... Me acabo de imaginar el pelo que da la vuelta al cuerpo, ¿sabes? Ocupa toda la cabeza. No, de arriba, pasa por entre piernas y luego sube por atrás, ¿sabes? Con plan y lo tanga. No sé, sí, Tim Burton tiene una imaginación muy rara, ¿eh? No como yo. Tú no tienes imaginación rara, Uber, ¿no? Pero tengo un pelazo. Tengo dos. También, eso sí es verdad, que tienes pelazo. Mira, me he dejado el bigote para estar más cerca de mi público mexicano. Acabo de echar el público mexicano. Sí. Yo creo que el público mexicano va y viene. Jairo, ¿tú llevas bigote? Yo, pero con barba, no solo el bigote. Ah, vale. Joder, esto es gente que tiene... Son gente que son verbes. Es gente que tiene pereza. No, una pregunta. A los que no tienen bigote ni barba se llama imberbes. A los que tienen se llaman verbes. ¿Pero qué dices? Las neuronas están fritas. ¡Ay! Contestar en Twitter. ¿Y yo qué sé, tío? Tío, yo qué sé, se me acaba de ocurrir. Joder, esto es improvisación. No lo sé. Pues ya lo pregunto en clase de inglés. Sí. One question. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre los horarios? Digo, no, pero una pregunta. Le dices, hola, soy Optimus Prime. Una pregunta. Una pregunta. Y yo creo que la profesora ya te va a coger un cariño de la hostia. ¿Cómo se dice? ¿Transformer o Transformer? Pero qué tonto eres. Es verdad, que tiene que ser un software en clase. No, te lo juro que me estoy portando muy bien. Intento guardar todo mi potencial para cuando grabamos podcast. Joder, yo de pequeño siempre decía Decepticon, tío. Son los Decepticon. Los Decepticon eran aquí en Qatar. Aquí sí que son Decepticon, en España no. Mi hermano en mi casa fue muy, muy Decepticon. O sea, la verdad es que te llevas muy bien con tu hermano, por lo que se ve. Es que uno de los dos es adoptado, no sé, tío, ¿sabes cuál es? Entonces tenemos que pelear ahí. Ah, ¿cuál es? Uno de los dos es adoptado. ¿Pero eso quién te lo ha dicho? Está en la prueba genética. ¿En serio? ¿Quieres que hable de mi hermano? No, no, otro día, ¿no? Otro programa que se llame Hermanos. Tranquilo, aquí no hemos venido a hablar de tu vida. Aquí solo de tu libro. Bueno, señores, pues vamos a pasar con la pregunta y las tres posibles respuestas. Me voy a la tunara, paso mantecán. Los picoletos vienen detrás. Miguel, máquina para tener el brand. Corpa que te va corriendo. Corpa que te va corriendo. Tututa, para lo bueno y para lo malo. Tututa, para la peña y la tunara. Tututa. A ver, V, empezamos contigo. Perdón, estoy muy nervioso. El lugar donde trabajaban los cazafantasmas, además de existir realmente en Nueva York, se transformó en un taller mecánico para otra comedia. ¿Sabes qué película era? A. Dick Tracy. B. La Máscara. C. Papá Piquillo. Joder, mira que digo yo, no es ni la A ni la B. Y cuando has dicho Papá Piquillo, he dicho ni de coña. La Máscara, La Máscara. Correcto. Uy, qué moña. La Máscara. Supérame. Rubenaco, te toca. A ver, dime. Poltergeist es una palabra alemana. ¿Qué significa? A. Espíritu aterrador. B. Fantasma ruidoso. C. Angela Merkel. B. Yo creo que es la B. Fantasma ruidoso, correcto. Yo tenía la D. Carátula de película gay. Poster gay. Sí, claro. Los de Jesús Vázquez de la Super Pop, no te jodes. Jesús Vázquez cuando fue novio de Boris Izaguirre. Bueno, venga, sigue. Jairo, tras el éxito de Beetlejuice, Tim Burton pensó en hacer una secuela que se llamaría Beetlejuice Back Away, ¿vale? ¿Por qué película dejó abandonado el proyecto? A. Batman Vuelve. B. Eduardo Manos Tijeras. C. Two Girls, One Cup. Bueno, eliminando las dos primeras... Batman. Batman Vuelve, correcto. Joder, habéis acertado los tres, macho. ¿Pero es en serio que estaba planeando hacer la de Beetlejuice en Hawái? Sí, tenían... porque la primera tuvo éxito y se plantearon hacer una secuela, que era Beetlejuice va a Hawái, pero al final se metió con el proyecto de Batman Vuelve y tal y la dejaron. Joder, pues. Y nos ha vuelto a saber. Beetlejuice baja guay, es un poco arriesgado, ¿eh? No lo sé yo. Por suerte, mira, no siguieron con ella. Bueno, y nada, para terminar, como siempre, recomendar alguna serie, alguna peli, algún libro o algo así relacionado con el tema de fantasmas. Mira, te voy a decir yo una que es muy buena. Bueno, es una saga porque ya, joder, van unas cuantas, que son las de Expediente Warren. A mí me han encantado, son de espíritus y fantasmas y me ha parecido, joder, algo muy refrescante, de que hacía mucho que no había una película así y me ha flipado. Y ahí creo que van por la cuarta, Expediente Warren, The Conjuring, que es como una secuela, creo que hay dos también, y están muy bien todas, recomendado. Perfecto, lo pondremos en la descripción. Jairo. Yo voy por videojuegos y la saga que había mencionado antes, Project Zero. Acá creo que se llamó Fatal Frame, pero muy buena en cuanto a historia y da bastante miedo. Entonces echaré una jugada. ¿Pero esa la de hacer fotos a fantasmas? Sí, sí, eso. Es que te dije antes que no era. V, ¿qué recomiendas tú? American Horror Story, espérate. American Horror History. Relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor. Jairo, ¿me ayuda? Historia americana de horror. Dilo en inglés. Your English is very better than me, than mine. Ayúdame, coño, en serio. Bueno, la de American Horror History. No sé decirlo, tío. Esa se pasa mal, se pasa muy mal. Tiene varias temporadas. El primer capítulo acojona tanto que ya no he visto ninguna temporada más. ¿Vale? Pues mira. No, me pareció tan desagradable, tan real, fío, tan real dentro de lo irreal que es, que está tan bien hecha que lo digo de mi corazón sheriffelo, tenéis que verla. Merece muchísimo la pena. Pues cada temporada es diferente a la anterior y cambia absolutamente, menos los actores, que son los mismos, pero cambia todo, o sea, cambia la época, cambia todo, incluso de qué va y todo. Y la primera y la segunda están muy bien, y creo que es la tercera, que es de como de brujas y así, que es una puta mierda, y la siguiente vuelve a estar muy bien. Y si hay más, no las he visto. Pues eso, muy recomendada. Sí, eso. Perfecto, pues ahí quedan las recomendaciones. Las pondremos por si alguien no las ha visto y les quiere echar un vistazo. Bueno, ¿cómo se llama esto? MIHIV. Sí, MQMF. No. Mujeres y hombres y viceversa. Ahí sale Rafa Mora, ¡buah! Tío, y... ¡buah! Madre mía. Eso está lleno de fantasmas, ¿no? Totalmente. ¿Tú sabes cómo es la prueba para el casting del programa? ¿Uno más uno? No. Se les dan un folio en blanco, un boli, y les dicen escribe viceversa. Y el que lo escribe bien... lo echan y el que lo escribe mal entra al programa. Lo seleccionan a ti. Hostia, esa es buena. ¿Cómo? Se escribe con V, ¿no? Ah, pero existe esa palabra, eso lo has inventado. Yo creo que la mayoría de los que están ahí piensan que Viceversa es un grupo de música. Yo siempre pensaba que eran Bíceps y Berzas, pero bueno. ¿Y tú qué estás estudiando inglés, Uwe? ¿Cómo se dice Viceversa en inglés? Biceps. Ah, eso ya pensaba yo que era algo así. Bicycle. Vale, Tyro, confírmalo. Sí. He dicho bicicleta, ¿sabéis, no? Jairo está diciendo, dejarme en paz ya. Llevamos mucho rato hablando de dejarme en paz. Toca agradecimientos y recomendar podcast, amigos y tal. Ah, ¿un podcast de fantasmas? De fantasmas, no. No, la verdad es que con el de los robots, la acogida fue buena. Y, yo qué sé, Alan nos hizo spam en la retraso, Gato hizo spam en Topaz, en fin, tuvimos ahí... Ha sido una flipada, yo pensé que iba a ser nuestras madres y poco más, ¿eh? Sí, yo también. Creía que iba a ser la vuestra, porque ya la mía no se lo he dicho, pero... Bueno, que... yo la bajé de iVoox y lo descargué, le di al corazoncito y luego se lo borré. Yo, la mía es que es un fantasma, entonces prefiero que no me... Oye, por cierto, V, Encarna ha oído el programa, la del banco. ¿Mi abuela? Ah, Encarna. La que más pasta tenía, que sabemos... No, sí, joder, la he escuchado varias veces, ¿no?, el programa. Encarna, la pobretica, el otro día la vi por la calle y hija de puta, tío, le hice la zancadilla. Y sigue ahí la tía, aguantando como una campeona. Me he equivocado, tío. Tengo que buscar otro oficio. Pero eso sí, me he hecho famoso abriendo las puertas de los portones a toda la gente que me cruce por la calle. ¿Te dedicas a abrir las puertas? A todos los vecinos, todos los viejecicos. Perdona, chiquillo, me ayuda. Y una vez tardé como 15 minutos en llegar a un sitio porque abrí 5 veces la puerta. A 5 personas distintas. Joder, güey. Lo juro, tío. Soy como un pequeño ángel de la guarda. Sí. Creo que sí, que además tienes el pelo rizado como los angelitos, sí. Bueno, ¿qué podcast recomendáis? Así, de los que más soléis escuchar vosotros. Topal Games a muerte. Topal es un fijo y la retraso squad también. Volvemos en un minuto. Hola, presentador y fucker del podcast. Alan, a la realidad en Twitter. Con la E, palabra que usan para llamar la atención de sus compañeros. Escúchame, con la P, definición perfecta de Electronic Arts. Puta EA. Puta EA. Con la V, líquido con el que alinean los programas. ¡Vinagre! ¡Resuelvo! ¿Retraso Squad? Claro que sí, campeón. Somos Rubenaco, V, el rey de RedTube, Jairo y José. Queremos recomendarles que escuchen Retraso Squad. Para vosotros, jugadores. Y también para vosotras. Y por eso, amigos, escuchen la Retraso Squad. Mac ZRC. Adelante, Mac. Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Esto es un canal sobre videojuegos y yo soy Mac. Aquí podéis encontrar noticias, podéis encontrar charlas, debates, gameplays, siempre pequeños capítulos, porque después lo que son las series completas las suelo hacer en Twitch. Podréis ver una serie de tarjetas y etiquetas algunas veces, unas que pone Topal TV, ya que colaboro con Topal también, que es otro canal de videojuegos que viene de un podcast independiente de videojuegos. Y las noticias están en colaboración con La Poción Roja. Es un canal de videojuegos. Vamos a hablar de cosas que nos divierten, vamos a hablar de todas las novedades, vamos a hablar de retro. Tenemos una pequeña sección retro, tenemos un unboxing y tenemos muchas cosas con las que pasárnoslo bien. Así que espero que os quedéis, que le echéis un vistazo, cualquier vídeo los que tenéis ahí abajo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Si queréis oír hablar de videojuegos y partiros el culo, tío, Topal Games, son lo más. Hombre, que nosotros nos terminamos conociendo por Topal, sí, ¿eh? Sí, bueno, y aparte de Topal y la retraso, Tardes de Bocata, que son nuestros compañeros, y Dientes de Sierra, que también... Es muy bueno Dientes de Sierra también, ¿eh? Que lo he escuchado otro día y me he reído mucho. Sí. Sobre todo con la receta de... Sí, la receta, ¿no? Con las recetas de cocina. Sí, joder. La verdad es que sí. También un podcast de videojuegos de dos amigos que hacen una charla bastante amena y está muy bien. Y también de Tardes de Bocata, Chus tiene uno que es Una Vaga Idea. Echarle un eso que está bastante bien. A retraso, visión de confluencia. Sí, sí, así de rápido, nada más una mención a uno que siempre menciono porque tampoco tiene mucha visibilidad. Radical Dreamer, en español, de videojuegos, bastante... ameno. Suelen hacer análisis bastante extenso, pero no en términos tan, no sé cómo decirlo, serios, que te aburren. Ay, no. Jairo, que esos no pagan publicidad, tío, ¿qué dices? Claro, es podcast colegas, tío. Ya sé, pero era por no dejar. No, que sí, joder, puedes decir lo que quieras. Y pues ya a los que ibas a mencionar, Misión de Confluencia. Sí, que han vuelto con la tercera temporada, por fin le han hecho caso a Raiden y han puesto una película buena, la verdad. Fue un programa bastante bárbaro. Joder, yo soy muy, muy fan de las mierdas de Raiden, macho. Esa sección es... Uf, sí, es top, sí. Tío. Se dice las Whoopi Goldberg de Raiden. Archubricho. Por cierto, hicieron una encuesta o algo así en Twitter para hacer la de Monguito. Espero que haya ganado. Hablando de mierda, ¿no? Monguito te consigue chicas. ¿Pero es Monguito o Mojoncito? ¿En serio? Monguito, pero parece Mojoncito. Es una caquita, ¿no? Se mueve ahí corriendo. Como mola. ¿Qué pasa, guarra? ¿Qué es la Batcueva? ¿Qué puede hacer la Batcueva? Pues la Batcueva es un sitio donde vamos a juntar culturalmente, donde vamos a hablar un poquito de todo el turismo en general. Vamos a hablar de videojuegos, de cómics, de libros, de películas, series, de juegos de mesa, todo lo que nos pase por la cabeza, lo que nos queráis comentar, si alguien nos oye, pues lo daremos aquí y trataremos de pasarlo pues lo mejor que podamos y informándonos también. Yo, podcast, sí, ya que hemos dicho todo lo de nuestros colegas, así que de fantasma, pues mira, está Reload. PlayStation. No me jodáis, esto lo borro todo, ¿eh? Esto lo borro todo, aquí mierdas, no, ¿eh? No, pues a mí, que siempre escucho podcast, siempre escucho los básicos, ¿no? Lo de Nadie Sabe Nada, de Buenas Fuentes, Ilustres Ignorantes, pues me encantan, la verdad. Y me han recomendado mucho ¿cómo se llama? ¿Esto que sale Keke? ¿Cómo se llama este tío? El de sí, Broncano, Keke Ignatius. Sí, sí. La Vida Moderna. Sí, dicen que está muy bien, no sé, habrá que ver qué tal está eso. Sí, yo sí que lo escucho, pero la última temporada no empezó muy fuerte y lo tengo ahí un poco aparcado. Yo te digo, antes escuchaba mucho eso, en fin, pero La Vida Moderna nunca lo he escuchado, la han recomendado. Y lo que he hecho mucho de menos, que en principio iban a volver y al final lo han dejado ahí en stand-by, era Café Log. Café Log, que me encanta el ritmo que llevan, es increíble. Se nota un montón que graban en persona o que grababan en persona y es impresionante. O sea, sí, siempre he querido hacer un tipo de podcast, era así, ¿sabes? En plan, directo, pum, hablando. Como estamos haciendo nosotros, pero en persona, ¿sabes? Así que Jairo empieza a ahorrar pasta, a pedir destino. O nos vamos todos para allá, o tú vienes tú para acá. Lo tengo clarísimo. Y así grabamos todos juntos. Hombre, yo aparte de todos estos, el de lectura desde el váter de Frank Carmona y compañía, que si te gustan los cómics, como si no te gustan, tío, es... Frank Carmona. Sí, me encanta, tío, me encanta. Aparte el tío dibuja que te cagas, pero a ti tiene un humor. Y el equipo que tiene en lecturas del váter, en fin, es que aunque no te gusten los cómics, es súper interesante la conversación. Está Víctor, el Puzi, Fernando, hay unos cuantos y la verdad es que son muy buenos todos. Sí. En fin, son gente que me imagino que lo sabrás, ¿no? Pero son gente que parece que, en plan, que venga, vamos a echar la charlita entre colegas, ¿sabes? Que esto no llega a ningún lado. Pero en verdad están haciendo un entretenimiento brutal. El tema es que, claro, son todos dibujantes y publican cómics y están metidos en el mundillo, entonces conocen a un montón de gente, leen mucho, sí que tienen la afición y saben de lo que te hablan. Cuando dicen eso, pues el dibujo de este está, ellos saben porque ellos son dibujantes y saben si el tío tiene un dibujo bueno, si se ayuda mucho, digamos, de tecnología para hacer los dibujos. Sí, o sea, y se nota que controla un montón y aparte te ríes, tío. Sí, aparte, porque te lo dicen las palabras técnicas, plan, dibuja que te cagas. O sea, esa definición técnica que usa mucho también Topalo. Y las presentaciones de Carmona, tío, son buenísimas. Como presenta la peña. Y luego así de videojuegos, también me gusta bastante Reserva de Maná. Ese está bastante chulo, tiene una edición también muy buena. La verdad son gente que habla y no es el típico que, pues eso, que las distribuidoras les regalan o tal. Son gente que se paga sus videojuegos, que te da su opinión y mola. O sea, yo pasa como con Topal. Gente que te da su opinión, que se ha comprado el videojuego y tal, yo me lo creo más que el 90% de las revistas y todo eso que a saber. Vale, yo de todo esto me quedo con él. Son gente que habla en un podcast. Son gente que habla de videojuegos, cabrón. Tremendo, tremendo. Mira, Jairo, te quiero. No he dicho de videojuegos, pues de videojuegos. No, da igual. Gente que platica. Claro, sí. La magia de la edición, esto es como Nintendo. La magia luego lo arregla todo, Jairo. Tú no te preocupes. Bro, no lo quites. Déjalo, buenísimo, Jairo, te amo. Soy fan número 5 tuyo. Luego nos dicen, le dais mucha caña al mexicano. Joder, pues anda que él. Pero es que llevaba, el cabrón llevaba intentando decir esa frase tres veces. Y te estaba y tú le cortaba y el otro. Pero me he quedado con esta frase. Y como yo luego lo edito, pues igual. No, qué buenísimo. No edites nada, tío. Pues lo del tirón todo así. ¿Cómo está? Bueno, vamos acabando. Despedimos y eso. ¿Puedes poner una frase final? ¿Puedo decir una frase final? Okay, hablo mucho, pero. Encarna, ve hacia la luz. No vayas hacia la luz. Ve hacia la luz de una puta vez. Joder, Encarna, que tengo hambre. Vale, pues ya que no he entendido que se muera Encarna, ¿vale? Amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse. No se vayan todavía, una y más. Yo una vez en una curva, me acuerdo. Y no, broma, esto es verdad, tío. Esto... Era prostituta, seguro. Sí, joder. Y venga. Y de repente me dice: ¡Eh! Y yo: ¿Qué? Se te la vaya yo: ¿Qué? ¿Me lleva a casa? Y yo: Vale, y claro, en ese momento, porque iba súper ciego, tío, no caía, ¿no? Y de repente tal, digo, ¿qué? ¿Tú estás sola por aquí, joder? ¿Te da miedo la calle? Y dice, no, he estado todo el día trabajando, toda la noche y quería que... Digo, ¿pero qué? ¡Hostia puta! Y dice, exacto. A su casa, tío. Bueno, a la esquina, le dije, toma, ahí te quedas, que estás familiarizado con la esquina. Y tío, y me fui. Esa es la única chica de la curva que vi una vez. Y claro, cuando cuento esto es complicado, porque la gente se piensa que realmente paré para... No, pero te lo juro que desconocía que era eso. Oye, pues ahora que hablas de las prostitutas, joder, yo cuando... viaje que hice... No, espera, que... Déjame que lo desarrolle. Ya que no hemos llegado al quinto programa. El quinto programa era de las prostitutas y el tío dice: mira, no aguanto más, lo tengo que soltar. Esto era los fantasmas, pero vale. Sí, nosotros somos los fantasmas. Que paramos en Madrid, en un hotel, en un polígono ahí muy raro. Y llegamos pues ya a última hora de la tarde. Y fui yo a comprar unas cosas a la farmacia de urgencia y tal. Y cuando volví ya era un poco de noche, tío. Y en la misma recta por la que había pasado, que no había ni tíos, pues pasé por ahí. Había una pila de prostitutas, chaval, que salían de la hierba alta y como los Pokémon, tío. Yo qué sé, macho. Una flipada. Y tú tirándole las bolas, ¿no? En serio, macho, yo flipé porque lo primero que pensé, joder, vi a una y yo, joder, esta la pasa algo, tío, porque joder, iba con muy poca ropa. Un segundo iba a parar y dije, no, que estás en Madrid, prostituta, tira. Como cuando dice, sí, como la prostituta esa de 10 chupar, 20 follar. Y tú, ¿cómo lo sabes? No, me lo ha dicho mi. Adiós, bomba de humo. Bomba de humo. Oh, pero sí, no faltan esos lugares, por ejemplo, acá por. Un lugar, Zacatecas, donde agarra uno de los camiones, está justo al lado todos los puteros. Entonces a las 10 de la mañana ves por ahí mujeres salir en calzones solamente, gente vomitando, todo muy bonito. Así como un apunte random. ¿Pero dónde coges tú para ir a trabajar? No, es el transporte, no el público, que es dentro de la ciudad, sino que sale de la ciudad. El transporte público, ¿no? Es que aquí en la calle, aquí en el norte no están en la calle, tío, están en puticruz, tío. Aquí hace mucho frío para estar en la calle. En Alicante, en Alicante, bueno, tú José lo sabrás, que cerca de Alicante hay una carretera. No vivo en Alicante, yo qué coño sé lo que pasa en Alicante. Bueno, porque están si esto es catarí. Valencia y Murcia, ¿sabes? Pues hay una carretera que yo me acuerdo, la primera vez que trabajé por esa zona, digo, anda, mira. Y hay una señora pidiendo fruta, melones. Y es que era una prostituta. Pero que están durante el día, en medio de la carretera. Es acojonante. Pero bueno, volvamos al tema de fantasma. No, espera. No nos falta la pregunta importante. Que sale en Google Maps, tío. Ponte en Google Maps esa carretera y vas a verlo. Está llena, tío, llenetica. Ahora centrémonos en lo importante. ¿En Qatar hay prostitutas? Pues no lo sé. Oh. Imagino que las habrá, pero no lo sé. Las confundes con farolas, como van tapadas enteras. Pero es más difícil dejarlas preñadas. Hostia puta. Qué hartón de editar me tengo que pegar aquí, macho. Estaba el Peggy en todos los públicos y en un segundo, ¡fium! Hasta arriba. Ha tocado techo. En cuanto le he preguntado a Jairo, macho. Se ha liado. Venga, dale. Fantasmas. Esto va, lo metemos fuera y lo ponemos luego de extra al final. Bueno, y nada, para terminar, como siempre, recomendar alguna serie, alguna peli, algún libro o algo así relacionado con el tema de fantasmas. Está mi novia escaneando unos documentos. Esa película es muy buena, esa serie, ¿la habéis visto? Delta Force. Ese ruido no. Delta Force, de hecho, no es. Eso es más fantasma de los 80. Esa película no la recomiendo. No, en serio, pregunta primero a ellos, ¿vale? Ahora vuelvo yo. Vale. Rubenaco, sí. ¿Qué recomiendas de algo relacionado con fantasmas y todo eso que recomiendes? Pregúntale a Jairo primero. ¡Joder! Me vais a volver loco editando, cabrones. Jairo, ¿alguna peli, algún libro, algún juego, algo así de temática de fantasmas que recomiendes? Hay interferencia, pregunta V. Venga, voy yo. Le he quitado el micrófono para reírme solo. No es por nada, pero bueno, llevamos hora y cuarto, pero bueno, luego se quedará en una hora o menos. Joder, como corte bien, ya te digo yo que te quedan menos. V, el audio, el primer audio que te pasé, ¿lo tienes por ahí? Sí, claro. Bueno, ¿sabes cuál es? No. ¿No sabes de qué peli es, tío? No, pero que quiero decir, pero... Ah, joder, pero eso había que estudiárselo. Tío, yo no sé los audios ahora, es que joder, la madre que te parió, estoy dando... Vale, no pasa nada, el tuyo es el de... Esto luego lo cortamos. El tuyo era de los cazapantas. Vale, vale, espera que lo ponga, Luego lo edito. Joder, ¿dónde está ese audio ahora? Estoy con las de recreativas, espérate, con dos cojones. ¿En dónde están? Ah, sí. Uf, escucho ahora, aquí, ¿vale? Para arriba de cojones. ¿Dónde está vale. eso? Espéralo, remiso. Nada, igual, no os preocupéis, porque luego lo meto yo en la edición y ya está. Pero que no sé cuál me tocó. Sí, joder, yo la escuché y dije, ya está, ya sé cuál es. El de V es cazafantasmas, el de Rubenaco era Poltergeist. La sombra del amor. Oh. Pero yo qué soy, el número 2. No, el número 1. Tú eres el 1, pero da igual, que luego lo meto yo en la edición, no te preocupes. Vale, cazafantasmas. ¿Vale? Pero necesito escucharla ahora, tío. Pues póntela. Yo estoy igual. Tengo que escucharla. ¿Pero dónde está? No. V, te ponemos un audio y a ver si sabes qué película es. Vale. ¿Te la vas a poner o qué? Es que no encuentro el audio. La madre que te... Tampoco. ¿Cuál es el audio? Si no pasa nada, esto lo cortamos luego. ¿Qué audio? Sí, no. Si edición va a haber la aquí... La C significa consola. Me cago en la... Este es que... Claro, los otros es audio 1, audio 2 y audio 3. Si los buscamos así como audio... A ver si me manda. Yo lo tengo aquí, pero si lo pongo yo igual no se oye. No se oye. ¿Pero se la has encontrado poniendo audio? No. Sí. No aparece. No. Yo los tengo aquí en el ordenador, los tres audios. Ah, pues ponlo cerca del micrófono, no se escucha. Y luego ya lo editas y pones el original. ¿No lo puedo enviar el audio a Hangout? ¿No puedo enviar otra vez a esos tres audios? Te los estoy subiendo a Hangout. Ya lo tengo. Audio 2, audio... Los he subido a Discord. Dale, gracias. En Discord los tenéis. Vale, audio 1. ¡De mazo, nene, de mazo! Un inciso, lo siento muchísimo, que se ha cortado muchísimo y pido perdón a Dios y a los fantasmas, pero he tenido que mutear un momento porque mi impresora se ha puesto a imprimir sola. ¡Hostias! ¡Poltergeist! ¡Qué puto miedo, tío! Estos, te lo juro, creo que es el programa que más trabajo de edición voy a tener. ¡Déjalo todo! No, eso no. No cortes nada, tengo tío. Que arreglar... No cortes de nada. De momento ya... En 20 minutos que llevamos para dos putas preguntas. Y creo que de los 20 minutos, 5 o 6 van fuera ya. Por el tiempo de buscar el audio y demás. Aquí he dado la chapa un rato. Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda. Medio par de zapatos de clown y un alma en la moneda. Una Hispano Olivetti con caries, un tren con retraso.

de los iracundos. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Muchísimas gracias.